gracias a ustedes. Seguimos presentando más tensiones. Sigue el León de Santa Fe. Las varitas arriba a todos. Leo Mocchioli. ¡Ok! Y te acerca cada noche al caer el sol y sueño. Y me miras con tus ojos llenos de un amor eterno. Que me tocas en el cuerpo siendo despertar por la vida. Y antes y me quitas mi corona llena de dolor y espinas. ¡Sí! Que me subes en tus alas hasta el último. Y hace que este pobre diablo crea en el amor de nuevo. Ángel, tú eres mi ángel. Ángel, tienes toda la belleza que una mujer yo busqué. Y eres la más peligrosa tentación de la alma. Que te entregas al deseo de este pecador sin miedo. Ángel, te rompes como el vidrio al sentir mi amor de fuego. Ángel, tú eres mi ángel. Ay, yo puedo. Ángel, ángel, ángel, ángel. Buen sitio, siempre romántico. Los aplausos para Diego.